Ella se pega la botella loca con el humo, no encuentra balance. La otra noche en la disco bien loca conmigo, se inventa un baile. Dancen así, danzao, bailame así, danzao. Dancen así, danzao, danzao, danzao, danzao, danzao. Trajecito corto, tu pelito corto, ya no te soporto. Sé que mal me porto, poní la monto, pa'l motivao. Pa'l que a las 5 en la pista ya danza fincao. Dale danzao, que este ritmo me tiene de lado. Siento que la pista y tu booty me tiene maltratado. No sé qué pasa, pero estoy bien motivado. Ya tu traje se subió, los dos estamos bien sudados. Danzao. Segunda ronda, sudando concentrada me dice que no quiere que nadie se oponga, que no le diga de labia monga, que ella lo que quiere es danzar hasta que la luna coge y se esconda, para que nadie la mande janguear sola. Tiene guagua, nuevo apartamento y su flow siempre está de moda. Pa' llegar no necesita hora, son muchos pretendientes, pero ella me llama pa' danzar la hora. Danza. Con el humo no encuentra balance. La otra noche en la disco bien loca conmigo, se inventa un baile. Dancen así, danzao, bailame así, danzao.